que andan buscando, buscando, buscando, buscando. Te andan buscando y el que lo dijo no ha jurado en vano. Pila de delincuente y este asunto no es relajo. Sin una en el bolsillo, tú privas de sicario. Déjame decirte que hace rato te ubicaron. Ron, par y cerveza, efectivo para la chelcha. Un pote de periñón, rumba hasta que amanezca. Solo hay una vida, hay que vivirla sin problema. Y gata pila de miles, que es lo único que piensas. Ayer por la noche aún menor tú paniqueaste. Lo pusiste claro contigo que no se pasen. Siempre hay que tirar si alguien tira pa'lante. Y si tienes una tola, tú te llenas de coraje. Ten cuidado donde pisas en la selva de cemento, que muchos por su criterio moran en el cementerio. Calcula tu pisada, de aquí nadie sale ileso. Y hay un Dios en los cielos que hace rato te está viendo. Te andan buscando, uno pa' darte vida, otro pa' darte papa. Buscando, esto va en serio, esto no es un relajo. Buscando, uno pa' darte vida, otro pa' darte papa. Buscando, en serio, esto no es un relajo. Panita, debiste hacerle caso a tu viejita. Ahora tienes dolor y el doctor no está cogiendo cita. Evita el problema, al oficial cambiar el tema. Te dije que el que juega con fuego se quema. Rema, rema, ven a mí y no te quedes. Con Dios cuando ya tú no puedes, él sí puede. Yo estoy bien, así es que el diablo te está llevando. Si no quieres a Jesús, pues sigue caminando. Te andan buscando gente para hacerte un trabajito. Y nosotros te buscamos para enseñarte a Jesucristo. De esto nadie sale solo. Los papayas, tú sabes eso. Capias a Dios, o sale muerto, o sale preso. Mentira, sin Jesús nadie va pa'lante. Claro que va pa'l infierno y tu futuro no es brillante. No le llames cuando mueras, llámalo antes. Al concilio le sobra lo que sea que te falte. Buscando, uno pa' darte vida, otro pa' darte papa. Buscando, esto va en serio, esto no es un relajo. Buscando, uno pa' darte vida, otro pa' darte papa. Buscando, esto sí va en serio, esto no es un relajo. Puerta de tigre, bajate con cora de zacatate. Que te pague la bebida, el mape que tú invitaste. Ya formate nombre, por era hay que respetarte. Todos quieren estar contigo cuando el money se reparte. Hablan de party, meneo, en la fiesta eres el primero. No tienes el dinero, lo consigues por deseo. Siempre buscando brillar, opacando a los demás. Que te hagan una bulla cuando te vean llegar. El que en la cara se te ve que el codo a ti te presiona. Por tener reputación, al rabioso te lo anota. Guardar los intereses de un fulano no conviene. Hablaste ya en tu voz y todo el mundo teme. Ten cuidado cómo te mueves, que te tienen ubicado. No le temes al de arriba, pero sí al que está a tu lado. Y aunque tú siempre te rol, no cosechas ilusión. Dios tenga misericordia y guarde tu corazón. Te andan buscando, uno pa' darte vida, otro pa' darte papa. Buscando, esto va en serio, esto no es un relajo. Buscando, uno pa' darte vida, otro pa' darte papa. Buscando, esto sí va en serio, esto no es un relajo. Así es, porque es que la cosa que le pasan a ustedes por Pechú, LP Studio. ¿Por qué no mangan a Jesús? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya nosotros lo tenemos. Bless One con agentes de rescate, o agentes de rescate con Bless One 24/7. Haciendo más que música. La gente del concilio, tú sabes, que es lo que se mueve. La manopla musical.